pegarle suave, compa. Los que venimos de abajo no tenemos freno, Decirle que estoy seguro, que se baila pegado, pegadito al muro. Que anda con un roche, un bandido, un turro. Esa es la sensación del bloque, lo aseguro. Gatillero, dicen que son gatillero. Gatillero y tienen miedo de salir a cazar. Que gatillero, dicen que son gatillero. Gatillero y tienen miedo de salir a cazar. Está sonando tierra y la roca. Centro pa'l baile y toda la nota explota. Brrr, los guachos activamos de una. Pasito turro en la pista, no nos cae una. Pégale suave, compa, bien suave. Te traje un poco de jarabe pa' ver cómo sabe. Ey, es el Tirri, Pégale suave, compa. ¿Qué onda? Caigo con la banda. Y esto va de onda. Estos giles ninguno le manda. ¿Qué onda? Caigo con la banda. Y esto va de onda. Estos giles ninguno le manda. Muévelo, súbelo, bájalo. Quiebralo, encájalo. Rompe ese pantalón. Que tu gato está aburrido como un lunes. Y ya te motivo corte sábado. Ey, yo tu Dani, tú mi Eva. Esto lo hice pa' que la cadera mueva. No soy todo calderón, pero ando en calderón cocinando en la caldera. Voy a contarla como quiera. Que el estuche de la guitarra está más cargado que el de Antonio Bandera. Cocodrilo que se duerme cartera. Pero acá lo hicimos chomba, piluso, riñonera y también campera. Y ahora ando por la costa de la costa y un ribete de primera. Saben que soy la nueva era. Un saludo para los pibes de la playa de Serena. Piso fuerte en Costa Oeste y también en la costanera. Ey, la costanera, En la esquina de tu barrio estoy sonando yo. En la historia de los turros estoy sonando yo. Vos escuchás todo a mi barrio y vos querés ser yo. Pero yo soy yo, compa, te cabió. Si no vimos ni no vimos, no sé quién sos vos. El que se me hacía el rocho, compa, requebró. Compa, requebró. Decirle que estoy seguro. Que se baila pegado, pegadito al muro. Que andas con un rocho, un bandido, un turro. Ya es la sensación del bloque, lo aseguro. Gatillero, dicen que son gatillero. Gatillero y tienen miedo de salir a cazar. Que gatillero, dicen que son gatillero. Gatillero y tienen miedo de salir a cazar. Ey, cumbia 420 pa' los rochos, pa' los turros, pa' la calle, pa' los barrios, Coney on the beat, Criterio Music, desde Bilardo, Panchito Record, pa'. El que sabe, sabe. Y el que no, que aprenda. Bigote.